¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, ¿con estos mates qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín Amor y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Hola, Javier. ¿Qué haces, Atilio? ¿Cómo andas? Y aquí andamos, un poco. Parece que tenemos visita, pero parece, sí. Medio desagradable la visita. Sí. ¿Cómo va eso, Atilio? Bien, ¿vos? ¿Bien, vos? Bien, bien. Esas son las cosas de hacer radio, sí, en el SIC, ¿viste? Con los vecinos. Vení. Bueno, Atilio, y otro programa más de Mateando, y tenemos... ¿A quién tenemos hoy? Tenemos varias notas. Ah, qué bueno. Varias cosas que anduvieron pasando el fin de semana. Uh-huh. Anduvo por ahí habiendo alguna fiesta de la tradición. Ah, mirá. Bueno, varias cosas. Se atrasó un poco la tradición. Sí, yo estoy acostumbrado a que fuera el 10. Claro, bueno, pero viste que la pasaron para se turnan para hacer las fiestas, viste, ah, y van los fines de semana se agotan. Claro. Si no los reservas pronto, con la organización enseguida se te quedas sin fecha para hacer la fiesta, ¿no? Ajá. Pero bueno, lo importante es que la gente se junta y sale a mostrar orgullosa lo que es, ¿no? Así que está bueno eso. Bueno, y Atilio, no sé si te parece, ¿querés que arranquemos con un poco de música? Estaría buenísimo. Bueno, dale, ahí vamos entonces. Vamos a escuchar, vamos a ver si internet nos permite, Bailando allá en el Bolsón, por Panchito Quilodrán. Panchito Quilodrán, sí es. Cholilero. Ahí va. Escucha. Mi viejo mate galleta. Ahí viene la caretita, la boca pintada, la cara de vale. Viene llegando la cachi con la negra Johnny y la de volare. Es que la vela del campo es la fiesta grande, se van a bailar. Llega de más inhogado la loma del medio y el cerro Nadal. aquí en el bolsón. Llega allá del Maitén y hasta algunos caminando de los repollos y los escuchen. De todas partes la gente se viene arrimando para milonguear. Habrá empanadas y vino y otros merecos que también choripán. A paisanos de estos pagos yo sé que son bravos para el rancherón. Si te da por zapatearlo capaz que esta tiembla es el pinche litrón. ¡Eso paisano! ¡No me las bloquen debajo el agua, Angelito Curaqueo! Mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo. Si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané. Bueno, y les decíamos que habíamos estado haciendo varias entrevistas y una de ellas fue con un vecino que siempre aparece por acá por el Mateando, que es don Pichón Infante. Ah, vecino de Mallín. Vecino de Mallín. Sí, lo conozco a Pichón, trabajo en la escuela. Claro, ahí me lo cruzo y siempre le pregunto, le consulto. Y nada, le preguntaba a ver si había estado en alguna de las fiestas, de las tantas que hubo este fin de semana y el anterior ya también. Bueno, y si querés escuchamos lo que nos decía, ¿eh? Me parece perfecto. Bueno, a ver, espérate que hay que hacer magia acá porque estamos haciendo una operación especial. A ver, ahí va Don Pichón en una nota cortita nomás. Yo salía a una sola que fui a Nemeta nomás. ¿Y cómo estuvo? Estuvo linda. ¿Qué hubo? Juego de caballo, o sea, todos los que... la fiesta tradicional. Destreza. Y después, bueno, bastantes caballos que se juntaron. ¿Y hubo ¿qué hubo? ¿Grupos, agrupaciones o caballos sueltos? Una agrupación y después el resto caballos sueltos, o sea, de los vecinos nada más. Ajá. ¿Vos fuiste a caballo? No, Antonella fue a caballo. Ajá, ¿tu hija? Mi hija. Bueno, ¿y estuvo participando en los juegos? No, porque fue para atrás.

No. ¿Antes ibas? ¿Solías participar? Sí, a veces. No participar, pero iba a observar. Que... ¿Y te juntaste en familia a comer algo? Para el Día de la Tradición, sí. ¿Qué hicieron? Un asadito. Bueno, muchas gracias, Susana. Bueno, estábamos escuchando a Susana, ¿no? Y yo estaba recordando que también allá en Cholila festejaban el Día de la Tradición, pero con asados y a veces con pavo relleno. Mira. Y esas cosas así. Yo me quedé pensando en esto de que decía el Ñaco, ¿no? Comidas tradicionales así. Bueno, así como en el norte, el locro. Claro. El tamal, la humita, ¿no? Uh-huh. Y acá es el ñaco, entre otras cosas, ¿no? Digo, hay. Sí, acá hay un montón de comidas que. Es como dice Pichón, el trigo era todo, ¿viste? Era la base, ¿no? Claro. Porque pero, a veces hacían locro de trigo, ¿viste? No, claro. No locro de maíz. Claro. Y es trigo partido y primero pelado con ceniza y después partido. ¿Cómo se pela con ceniza? Claro, sí, pero tiene que ser cuando el trigo está todavía en maduración, no tiene que estar maduro del todo. Ajá. Entonces se friega con ceniza, se saca la cáscara y se parte. Y mirá. Ahí haces locro. Queda medio dulzón el trigo, ¿viste? Porque todavía tiene la lechecita blanca esa que tiene el trigo adentro. Mirá. Y queda muy bueno. De verdad a mí me gustaba mucho. Y esas son comidas que hacía la finada mi abuela, porque mi mamá nunca las hizo. Mira. Y ella, cuando sembrábamos trigo, iba viendo, eligiendo las espigas, con su delantal así, las iba cortando y las iba poniendo, después las desgranaba y pelaba. Mira. Y hacía. Qué bueno. Y una parte la hacía y la otra la guardaba para más al invierno. Claro. Y en la casa era la única. Después con arvejas y eso también hacía lo mismo. Ajá. Y yo me quedé pensando, ¿no? Porque decía ñaco es una comida tradicional y muchas veces, nada, he escuchado gente que digamos, se siente tradicionalista y que quiere conservar la tradición. Pero que dice, por ejemplo, viva la patria y por otro lado dice indios de mierda, ¿no? Y entonces me pregunto cómo es porque... Es un concepto equivocado para mí, ¿viste? Ajá. Porque patria es uno mismo, ¿viste? Entonces, si decís que sos, que el indio es un... mierda, como decís vos. Pero ni siquiera acá existen los indios. Es un concepto mal... Mal, claro, en mal. Realidad tendría que ser el nativo. Claro, el pueblo originario. O lo originario. Bueno, pero digo, hay como todo un concepto, ¿no? Y de un tipo de gaucho, pero en realidad el gaucho en sí era otra cosa, ¿no? Y el gaucho, por lo que yo tengo entendido, es una mezcla de aborigen, o sea, de nativo con español. Ajá. Y de ahí salió el gaucho, ¿viste? Uh-huh. Porque es como el mestizo que le dicen, ¿viste? Ajá. Entonces, de ahí salió el gaucho. Porque no solamente de español, hay el gaucho estuvo cruzado con gente de Brasil, con. Claro, ahí gaucho. Con los. ¿Cómo es? Con los esclavos. Ajá. Entonces hay una mezcla de sangre que no solamente es nativa de acá y es nativa de todos lados. ¿Vos sabés que hay querías decir algo más? No, está bien. Hay un tipo que canta que dice muchas cosas sabias, ¿no? Y que habla del gaucho. ¿Querés que lo escuchemos? Y lo escuchamos. Alguien que seguro quien escucha este programa lo conoce, don Saúl Huanchul. Ah, claro, sí. Y también tiene mucho que ver con la Patagonia, Saúl Huanchul. Claro.

estábamos escuchando a Buenchul, ¿no? A Buenchul, sí. Y hablaba del gaucho. Sí. Y bueno, por el gaucho nació la tradición, ¿no? Según por don José Hernández, que quiso describir al gaucho, o sea, al criollo, al que alguno tiene mezcla de indio, como dice él, y español. Pero yo tengo otro concepto: el gaucho es no solamente mezcla de indio y español, hay también hay gauchos que son mezclados con Brasil o con otro oriental, y también con esclavos y gente blanca, por supuesto. Tal vez nació del abuso del patrón y de la esclava, y de ahí nació un gaucho. Y cuando se habla de tradición y de escuela, se habla de signos patrios, ¿no? De símbolos patrios, y de la bandera, y de la escuela, y del mástil, y del respeto que impartió Sarmiento, ¿no?, a los símbolos patrios. A mí me parece que está bien, porque con respeto, el respeto a uno mismo, si respetas al otro, te respetas vos mismo, y respetar un símbolo patrio, vos sos la patria. Sí, el tema es que, mira, acá estaba leyendo porque dije, a ver, ¿qué nos dice internet del gaucho? Y entonces, entre otras de las cosas que aparecen, es algo que escribió Domingo Faustino Sarmiento, el creador de las escuelas. Ajá, ¿y qué dice? El maestro ejemplar. ¿Qué dice don Faustino Domingo? Dice, por ejemplo, se nos habla de gauchos. La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla, incivil, bárbara y ruda es lo único que tiene de seres humanos. Esta es una carta de Sarmiento, o sea, está sacado de una carta de Sarmiento a Mitre el 20 de septiembre de 1861, ¿no? Digo, todo esto se mezcla, ¿no? Cuando uno habla de patria, muchas veces, digo, yo he escuchado a muchos amigos hablar de patria en el mismo sentido que Sarmiento, pero siendo ellos orgullosos de ser gauchos, y que yo estoy de acuerdo, ¿no? Y me parece que está buenísimo, pero con mucho desconocimiento a veces de que quienes nos impusieron, los gobernaban, pensaban otra cosa de nosotros. Claro. Sí, es triste escuchar eso, ¿no? De que el concepto que tenían del gaucho. Pero, sin embargo, el gaucho ayudó a liberar a Argentina, ¿viste? Y sí. Ahí están los gauchos de Güem, y bueno. Se cometieron muchas atrocidades antes que ellos se levantaran y lucharan, ¿viste? Ajá. Y cuando estaban bajo el virreinato, hay historias re tristes que yo las sé porque he leído libros. Y no porque alguien me las contó, porque están escritas en el libro. Sí. Y esperemos que el que escribió diga la verdad y no mienta, ¿viste? Porque a veces se escriben y se dicen cosas que no se debieran decir, y otras veces dicen la verdad. Sí, yo creo, viste, que está bueno cada uno mirar un poco también en qué cree, ¿no? Revisar un poco. Porque, bueno, yo me he encontrado con muchas sorpresas dentro de nuestra historia, ¿no? Sí, sí. Y esto que decís vos, cuando alguien escribe algo que no es y uno lo repite y lo repite y lo repite, después le cuesta encontrar su propia identidad porque busca claro, el más lugar vale. Equivocado. Y la gente que quiere reconquistar, viene, quiere hacer una conquista nueva a nosotros mismos, por supuesto los va a destergiversar la historia, él va a poner lo que a él le conviene y no la verdad. Claro. Y esa es una cosa que hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Cuando se dicen estas cosas así de... Yo, por ejemplo, respeto a Sarmiento, pero tampoco respeto sus ideas que tenía así al gaucho, ¿viste? Por eso. Vos porque respetás a todos. Claro, yo respeto. Hasta el más insalubre de los degenerados. Más vale. Hay que decirlo, digamos, ¿no? Una cosa es el respeto hacia el otro y otra cosa es cuando ya el otro se pasa, ¿no? Y, claro, claro. Y pretende, ¿viste? No, pero ¿quién me dice a mí y quién me asegura a mí que esos textos que están escritos y que leímos son verídicos? Ah, bueno, porque... Ah, bueno, viste. No, yo te puedo decir, mira, de por, otro... Por eso, porque yo, por ejemplo, por una cosa así, es que me siento reconquistado, que vienen otra vez a venderlos otra cosa que no es. Claro, pero fíjate vos que ese... Este texto que te acabo de leer está en el libro de Sarmiento que se llama Civilización o Barbarie. Ajá. Que es un libro que publicó él, digamos. No, él es, que, no es que alguien lo escribió tomó. Lo que decía Sarmiento. No. Claro, pero parece que vos me dijiste en un momento que había sido tomado de una carta que está él... de una carta, pero está en el libro ese que se llama Civilización y Barbarie. Y textual, así yo lo tengo ese libro, sí. Después te lo voy a traer. Digamos, él es el autor del libro, ¿no? No es que es un libro sobre Sarmiento, sino que Sarmiento escribió él. Un libro diciendo, bueno, esto es lo que yo pienso que hay que hacer en... Claro, y sin embargo fue presidente, ¿viste? No, claro, y como presidente... Bueno, fíjate todo lo que han hecho nuestros presidentes. Claro. Rosa, por ejemplo. Como presidente, por ejemplo, eliminó unas partes del himno, que eran las partes, o sea, el himno que cantamos hoy nosotros no era el himno como era. Claro. El himno de original, creado en la asamblea del año 1813, tenía un montón de estrofas que cuando, mi viejo me cuenta que cuando era chico se los hacían estudiar. Y en esas estrofas decía, por ejemplo, del valor del bravo indio que supo su pecho poner ante las fuerzas realistas, ¿no? Ante los españoles. Sí, sí. Pero resulta que cuando Roca iba a ser presidente, fue presidente y se iban a cumplir 100 años del bicentenario, o sea, el centenario del 25 de mayo y del 9 de julio, invitó a los reyes de España y dijo, pero ¿cómo vamos a cantar este himno que va a ofender al rey de España? Entonces decidió censurar el himno y sacarle un montón de partes, ¿no? Bueno, esto son partes de la historia que muchas veces no nos han contado. Pero no, que... son dolorosas. Por ejemplo, el himno de Río Negro, hay una parte que dice y que yo tengo un hijo que se rebeló y no lo quiso cantar porque decía, sobre el alma del Tehuelche puso el signo el español. Claro. Y duele, es doloroso. El que tiene sangre nativa, para él duele, ¿viste? Claro. Porque te sentí que vienen y es lo que hicieron, seguimos. que es verdad lo que hicieron, ¿viste o no? De venir y matarlos y... Pero más duele cuando es un criollo el que lo dice. Claro, ¿no? Y por eso. Mira, hablando de todo esto, el sábado hubo una peña folclórica acá en el camping El Refugio. Ahí cerca del Cerrito Amigo. Y se presentó la Escuela de Danza, Arte y Tradición de acá, que la directora es Silvana, de acá del barrio Usina. Mirá vos. Y una belleza, la verdad, lo que presentaron. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, contaron que fueron a Cuba invitados por la Escuela de Danza Curruf, también sí, de acá, sí, ¿no? De acá, del SIC. Claro. De Liliana Silva. Y yo miraba, ¿no? Y la danza que hace la escuela de Silvana, Arte y Tradición, es una danza casi norteña, casi colla, ajá, ¿no? Y entonces le preguntaba cómo es que, digamos, pasaban a ese a esa parte de la tradición. Claro, porque están... la patria nació en el norte, no nació acá en el sur. O en todos lados. ¿No? Porque acá llegamos nosotros, o sea, mis abuelos llegaron del norte acá. Uh-huh. Y ellos bailaban como bailaban en el norte, ¿no? Acá no ha, excepto el... ¿Qué danza tradicional, o sea, nativa de acá? La única que yo conozco es la que bailaban los aborígenes, o sea, los nativos de acá, ¿viste? Claro. Que el purrún, el... Claro, bueno, que no tiene nada que ver con la danza española, porque claro, la mayoría de las danzas que baila uno y dice son tradicionales son traídas de otro lado, y uno tiene que asumir esa parte, porque acá no hay una danza nativa. Hola, acá, por ejemplo, tan exterminada que acá capaz en el sur la... está más muy parecida a la danza que se baila en Chile, que es, claro, ¿viste? Que también es una mezcla de extranjero con nativo. Con nativo. La cueca, la, ¿no? Cueca, y, claro, la polca, son todas, o el paso doble, que claro, están bailados, ¿viste? Son todas nacidas en el norte. Acá en el sur no hay una danza básica de que, ¿viste? Bueno, si querés escuchamos un poquito de lo que nos decían habla Silvana y habla otra compañera, otra de las de las personas, ¿no? que estuvieron bailando, una de las señoras que bailan. La verdad que estuvo re bueno verlas bailar, escucharlas, fue muy muy interesante. A ver si podemos escucharlo. Uy, lo perdí, me moví de lugar y ahí está. Bueno, va con un poco de música también, porque en realidad es un video que, bueno, para el informativo del Pueblo TV, pero para los que no lo vean ahora porque lo van a escuchar por radio, después lo pueden ver. Qué bueno. Bueno, ahí va. Ah, dice que no lo puede abrir. A ver, espera un poquito. Qué lástima. Vamos a ver si lo puede abrir por otro lado. No, si no, ya sé, podemos... Ah, acá está. A ver ahora. Ahí sí. Sí, igual bailaba desde antes, pero bueno, retomé después de ya haber visto ya crecer a mi hijo y ya poder largarme a bailar otra vez, que es lo que tanto me gusta. Y bueno, no sé, comentarles que bueno, que a Cuba llegamos a través de una invitación que nos dio un grupo también de acá que viajó el año anterior, que fue el grupo de Gay Silva, de Curufé. Y bueno, ella nos brindó la invitación y bueno, empezamos a trabajar. Al principio lo veíamos muy lejano y bueno, y después nos dimos cuenta que bueno, que con esfuerzo, con trabajo y con unión, que es lo que nos caracteriza, que somos muy unidas, tanto la familia como el grupo, somos todos muy unidos, somos una gran familia, como siempre decimos. Y bueno, y logramos llegar a donde llegamos, que fue a Cuba. La verdad que fue, como comentamos anteriormente, fue una experiencia maravillosa. Y más que nada, llevar nuestra cultura, nuestro baile, nuestro folclore allá y mostrar, y ver cada gente de cada país que nos aplaudía, y ver ese cariño que nos brindaron, la verdad que nos vinimos llenos de energía para seguir trabajando. Silvana, sos la directora del grupo de danza y esta danza viene más del norte, ¿no? Sí, así es. En realidad nosotros generalmente no trabajamos la danza, solo trabajamos la danza tradicional en los momentos en que vamos a dar los exámenes. Después nos gusta mucho hacer la parte estilizada, ¿no? Y crear y dejar que el cuerpo se manifieste de diferentes maneras, como va saliendo. Bueno, este cuadro lo armamos hace un año atrás, más o menos, nos llevó un tiempito armarlo. Y bueno, lo vamos perfeccionando cada vez que se presentan y vamos buscándole alguna fallita y la corregimos y así todo el tiempo, le agregamos cosas nuevas. Pero es un cuadro que a la gente le gusta mucho. Tiene un aire bien del norte, que gusta mucho y es muy alegre aparte. Como verás, son la mayoría chicas, porque son pocos los varones que tenemos. En este momento tenemos 4 nada más, por eso tenemos que empezar a crear a veces solo chicas, porque por momentos no tenemos ningún varón. Así que bueno, tenemos varios cuadros armados con este mismo grupo, y bueno, con distintos aires y bueno, más que nada tener en cuenta la libertad de expresión, ¿no? La danza tradicional la dejamos para los exámenes y después nos dedicamos a crear y a hacer lo que por ahí a la gente le gusta más. Americana en Cuba, en Holguín. Estuvimos representando al Bolsón, al Bolero, a la Argentina, a todos ustedes estuvimos representando con este cuadro también que acabamos de hacer y con otras danzas utilizadas. Y bueno, contarles que fue una experiencia, la verdad, magnífica, hermosa, de despegar desde el avión y todo, porque fue todo primero para todas, o sea, fue una experiencia sumamente hermosa. Bueno, recibimos mucho cariño de muchos países de allá, de México, Chile, intercambio cultural con gente de Bolivia, de Colombia, así que no se pueden imaginar el cariño que nos trajimos nosotros y bueno, y también poderles contar que para nosotros fue mucho esfuerzo, pero la verdad que todo el esfuerzo que hicimos valió muchísimo la pena porque son todas las familias de nosotros las que están trabajando atrás de nosotros, con nosotros, nuestras familias, nuestros, yo personalmente con mi familia, mis hijos, y bueno, y todas las familias de arte y tradición y toda la gente que seguramente ustedes también colaboraron con alguna rifa, con algún evento que hicimos, le agradecemos de corazón porque la verdad que fue un viaje de película para nosotros. imaginabas llegar a Cuba? No, la verdad que no. ¿Cómo será que ni me imaginaba que iba a volver a bailar? Porque yo bailaba desde chica y bueno, y después empezó mi hija a bailar con el grupo de Silvana y la verdad que ni yo pensé que iba a volver a bailar después de casarme y de todo, no pensé que iba a volver a bailar y bueno, volví y la verdad que no me arrepiento y le doy gracias siempre a ella porque me dio la oportunidad de poder seguir bailando. Es algo que nos llena el alma bailar, así que la verdad, felices. Así es, Atilio. La verdad que hermoso verlas bailar a las chicas, ¿no? Sí, muy lindo, muy lindo, muy, muy armónico y muy sentido. Claro, se ve, ¿no? Sí. Se siente. Sí, música de carnavalito, todas vestidas como collitas. Bueno, collas sureñas son. Collas sureñas. Pero muy lindo, porque sí. La tradición también es un poco eso, esta mezcla, ¿no? De ser claro. Amor. Sí, nosotros tenemos una mezcla de razas, así que. ¿Y vos la conocés a la. A una señora que estaba bailando, Marina Palma. Ajá. Vecina de. Vecina acá del SIC. Mirá. Bueno, le mandamos un saludo a Marina. Sí. Y a Silvana también la conozco. Claro. Así que bueno, la saludo. Muy lindo, la verdad. Bueno, y podríamos haber puesto el micrófono y ir saliendo con todo lo que íbamos diciendo, ¿no? Lo que nos iba generando, lo que decía uno. La verdad. La verdad. Yo me quedaba con esto de lo lindo, ¿no? Que dice Marina que ella pensaba, bailaba de chica y pensaba. Tendrían, que... no, para mí tendrían. Perdón, sí. Perdona que te corte un pensamiento que tengo. Dale. Tendrían que hacer una danza sureña acá, de acá, de la Patagonia, ¿viste? Ajá. Bueno. Debería ser muy difícil, porque sería una mezcla de. Un poco de todos lados. Y sí. Inventarla, decís vos. Inventarla, una danza sí. Típica. Sí, los otros días hablábamos que nosotros no teníamos música propia. Hay algunos que dicen que Abelardo, por ejemplo, o lo han copiado su estilo en otra forma, ¿viste? O sea, de otro lado. Sí. Por decirlo. Y yo creo que no, porque los tipos eran nacidos y criados acá. Claro. Y hablábamos justo eso de que, por ejemplo, el loncomeo dicen que es inventado por el blanco. No es nunca inventado por el blanco, porque es una música donde cuando hacían rogativa los nativos la usaban, ¿viste? Claro. Así bueno, que... sí, o el baile del choique, ¿no? Por eso, por eso. Esos bailes son como bien de acá, de esta tierra también, ¿no? Pero claro, bueno, porque claro, el mapuche no tenía frontera, vivía tanto en Chile como acá. Claro. ¿Viste? De esto de la frontera los crearon después. Claro. No existían antes, realmente. No eran dos territorios. Bueno, por eso esta cuestión de la patria tiene a veces que ver con frontera y todo. Sí, para crear por negocios, ¿no? Claro, por negocio, por límite. Y fíjate que, por ejemplo, si te ponías a ver que San Martín libertó a Chile, a Perú para allá. Y bueno, entonces te ponías a pensar, ¿para qué las fronteras si debiera ser una sola patria, no? Claro. Pero bueno, por cuestiones de comercio y más fácil para dominar los territorios, pues hicieron provincia. Claro. Porque a los gobernantes no se les escapa de, viste, dominar cosas tan grandes. Sí, y fíjate vos que esto de las fronteras nos trae problemas como lo de las Islas Malvinas, ¿no? Que es ridículo que un país que está a 15.000 kilómetros esté reclamando que eso es parte de su territorio cuando está a solo 800 kilómetros de nuestra costa, ¿no? Y a 15.000 de la otra. Entonces como medio absurdo, ¿no? Claro, esas son... Fueron siempre colonias de los ingleses, porque los ingleses se dedicaron a hacer colonias por todos lados, ¿viste? Bueno, como los españoles, como claro, los italianos, fíjate, los franceses. Fíjate que antes la falta de comida los hacía salir a hacer barbarie. Sí. Y ahí me da risa porque dice Sarmiento, dice el gaucho, barbarie. Sí. ¿Y quién eran los bárbaros? Bueno, por eso. ¿Los de acá o ellos? No, supuestamente él era de acá, pero decía que los bárbaros eran los indios, los negros y los gauchos. Bueno, pero ¿y él que se auto él se, discriminaba a él claro, mismo? Claro, él se ponía en otro lado. Es un concepto bastante con una persona que haya sido maestro y educador y presidente encima, que tenga un concepto claro, así. Por eso es, ¿viste? No, bueno, bastante cuestionable lo de sí, Sarmiento. Sí, la verdad. Ahí encontré algo que creo que vos alguna vez me habías hablado, ¿no? De este tema. Ñapolí. Ajá. Es un valsecito. Sí. ¿Te parece que escuchemos eso? Porque bueno, vamos a tener que ir cerrando. Bueno, se nos pasó la hora tan rápido. Che. Sí. Y yo estaba un poco dormido de primero, y es con que cansancio de estos tiempos de fin de año, uno llega con tantas tareas, tantas cosas y no alcanza el tiempo para terminar. No, los días son más largos y cada vez alcanzan menos. Bueno, es que uno está más lento, ¿viste? Y también sí nos vamos, ¿te parece? Con, bueno, con este valsecito, y nos quedan un montón de cosas pendientes en el tintero, sí, para hablar. La verdad que es muy amplio para charlar, y bueno, pero a lo mejor la gente le gusta esto que estamos diciendo, dirán, tendrás razón, no tendrás razón. O ¿viste? Capaz que le genera enojo y también está bueno que llame. Sí, sería lindo que llamen y opinen, ¿viste? Vamos a dejar el número de teléfono 154. Claro. 383152. Bueno, así lo llaman a Javier, claro, y le reclaman o le corrigen. Y me corrigen a mí también. O sugieren algún tema. Bueno, 154383152. Bueno, Atilio. La verdad que un gusto. Será hasta el otro lunes. Y no te olvides que nos vemos por la 89.1 FM Alas. Ajá. El miércoles. De 4 a 5 de la tarde. Ah, el miércoles de 4 a 5 de la tarde. Por bueno. Radio Fogón, también los jueves. Ajá. Y después acá, en la página de Radio bueno. La Negra.